amigos y amigas, la música en el Ecuador ha ido evolucionando notablemente a través de los tiempos. Pero hay una música que nunca pasa de moda y que se fusiona con géneros propios del repertorio nacional. Así es, amigos, estamos hablando de la música andina. La agrupación Jiwa, cuyo nombre artístico florece bajo la fortaleza, la fuerza y la energía que un grupo humano necesita para proyectarse en el campo artístico, ha llegado a ser justamente una de las más importantes agrupaciones de música folclórica andina ecuatoriana. Es momento de escuchar Basta Ya, de esta agrupación que endulza el alma con sus letras. La agrupación Jiwa, cuyo nombre en su traducción quichua significa madera de árbol por su calidad y solidez, es una agrupación ecuatoriana que desarrolla y promueve la acción artística y cultural desde el año 2008, fomentando el respeto y la valoración de la cultura andina latinoamericana. Escuchemos a Jiwa ahora con su sencillo musical Águila Negra. Mamita, Y amigas, el trabajo musical de Kiwa se complementa con un elenco dancístico profesional en el escenario, que nos conduce a recorrer imaginariamente los parajes andinos. Y precisamente, vamos a escuchar Tushui, canción que pone a bailar a sus simpatizantes en todas sus presentaciones. Kiwa es una agrupación con gran talento y con objetivos claros de contribuir a la consolidación y valorización de la identidad cultural a través del conocimiento y comprensión de las raíces ancestrales, la historia, la creación, el patrimonio y la diversidad cultural. Todos estos elementos plasma en su tercer trabajo musical denominado Destino. destino te alejó de mí. Tú bailarás, yo cantaré, este tiempo que fue para ti. Tú bailarás, yo cantaré, este tiempo de amor que fue para ti. Amigos y amigas, seguimos con este viaje musical folclórico andino-ecuatoriano. Es momento de trasladarnos a la provincia de Imbabura, donde el grupo Villamarca nos presenta el tema El Travoltoso, del pentagrama musical de nuestro hermano país, el Perú, el mismo que se lo encuentra recopilado en su octavo trabajo discográfico de esta agrupación ecuatoriana. A bailar y a gozar con Villamarca. Villamarca. Nace aproximadamente en el año 1998, en la ciudad de Ibarra, la ciudad de la provincia de Imbabura. Esta agrupación, amante de la cultura y el folclore de nuestro país y de toda Latinoamérica, nos ha representado en varios escenarios del mundo, a través de San Juanes, Albazos y entre otros géneros que adoptan en sus presentaciones. Es momento de escuchar Marujita en voces de Villamar. Villamarca, gracias a su esfuerzo, trabajo y dedicación, han logrado escalar muy alto en el ámbito andino músico-cultural, realizando 5 producciones discográficas. Mi Niña, canción que escucharán a continuación, pertenece exactamente a su volumen número 7, titulado Villamarca 15 años. Niña, ojitos de cielo, me robaste el corazón, sin darse cuenta mi alma, envuelta está en pasión. Yo solo quiero, mi niña, permita darte mi amor, y que en el fondo de tu alma, preso me quede de ti. Yo he de sufrir, yo he de morir, si mi niña linda te alejas de mí. Pero el tiempo sí te ha de decir, todas mis caricias serán para ti. Solo tus caricias me hacen feliz, solo tu cariño me hace vivir. Entre tu mirada me siento perder, mi amada niña, te amo a morir. Dulce sonrisa de niña, ojitos claros de luna, como el fulgor de una estrella, te has clavado en mi ser. Dulce sonrisa de niña, ojitos claros de luna, como el fulgor de una estrella, te has clavado en mi ser.

queridos amigos y amigas, contarles que Jayax inicia su camino artístico el 20 de mayo de 1989 en la parroquia de Zambisa. Los inicios de esta agrupación están marcados por su presencia en festivales parroquiales, cantonales y provinciales, en los que en la mayoría de sus participaciones logran los primeros lugares, cuyo testimonio es la acumulación de placas, trofeos y más reconocimientos a su música. Es momento de escuchar Por un Amor. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Amor, estoy sufriendo, estoy llorando por un amor, porque la amé con gran pasión y le entregué todo mi ser. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Contarles, amigos y amigas, que Jayax siempre ha estado preocupado por la falta de espacios en radio y televisión hacia este ritmo y género artístico ecuatoriano, cuyo factor generó que esta agrupación abra espacios en diferentes medios, espacios que han servido para difundir su trabajo y el de agrupaciones de nuestro país y el resto de América Latina. Han realizado por 3 ediciones el Festival Canta Andes Canta, motivando y respaldando a agrupaciones de todo país. Ahora, mis amigos y amigas, les dejo con Mágico Ecuador. Por tus vibrantes montañas, el fecundo mar, el brillante sol, las aves y el aire puro. Gracias, Pachamama, por este bello suelo que es mi país. Vengo de la tierra del maíz, de la pampa, de los bosques, de la miel. Vengo del camino de los incas, la tierra del amigos y amigas, en sus 3 décadas de carrera artística, Hayak ha marcado varios temas que se han convertido ya en clásicos de folclore andino ecuatoriano y que han sido interpretados por varios artistas en diferentes géneros. Temas como el que escucharán a continuación han sido clásicos de esta agrupación y del mundo andino. El San Juanito La Zambiseña, que tiene medio siglo de historia, fue recopilado por Hayak y posterior a su ejecución ha tenido más de 70 versiones. Y amigas, seguimos con más música del folclore andino ecuatoriano. Es momento de hablar y escuchar a una agrupación representativa de la zona norte del país, de nuestra cultura otavaleña. Estamos hablando del grupo Chari Hayak. Con más de 35 años de trayectoria musical, hoy nos presenta su canción Agua Fresca. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder recrear la versión que tú me diste. Yo no puedo continuar y el espacio que dejaste yo no puedo dibujar. Thank you. yo quisiera ser y correr como los ríos, exponiéndome a la verdad. Por la vida vibra el sol, la imagen de los sueños yo los puedo realizar. Y el lenguaje de los grillos nos provocan continuar. Contarles, amigos y amigas, que Charijayac se fundó en 1982, resultado de la inquietud artística de un grupo de emigrantes otavaleños residentes en España. Su inquietud y añoranza por su tierra encontró en la música la fuente de sus fortalezas. Su obra contiene referencias sociales, político-populares y artísticas de la cultura propia indígena otavaleña. Es momento de escuchar en este viaje musical su sencillo Chofercito Carretero. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este viaje musical, música nacional ecuatoriana. Hoy sin duda escuchando música folclórica de los Andes ecuatorianos. Mi nombre es Ronaldo Díaz y no olviden que tienen una cita con nuestro programa todos los sábados y domingos de 5 horas a 6 horas de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el dial 940 AM. No se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Raíces de Nuestra Yacta Radio. Un gusto haber podido compartir con todos ustedes durante esta hora de programa. Hasta la próxima. Ven mi cholita, si estás solita.